Películas destacadas del cine estadounidense. Y hoy vamos a recordar El Mago de Oz. El Mago de Oz, cuyo título original es The Wizard of Oz, es una película estadounidense del género fantasía musical del año 1939, de 100 minutos de duración, producida por Mervyn LeRoy y Arthur Freed para la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida por Victor Fleming, a quien acompañaron en la dirección, pero no acreditados, George Cukor, Norman Taurog, Richard Torpe y King Vidor, que tuvo a su cargo la dirección de las escenas filmadas en Kansas. El guión fue escrito por Noel Langley, Florence Ryerson y Edgar Allan Wolff, basado en la novela infantil El maravilloso Mago de Oz, de Frank Baum. La fotografía fue realizada por Harold Rosson, encargándose del montaje Blanche Sewell y del vestuario Adrián, siendo responsable de la dirección artística el destacado Cedric Gibbons, mientras que la música fue compuesta por Herbert Stothard, Harold Arlen y Edgar Harbour, quienes ganaron 2 premios Oscar por Mejor Música Original y la mejor canción, Over the Rainbow, sobre el arco iris. Fueron sus intérpretes Judy Garland como Dorothy Gale, Frank Morgan como el profesor Marvel, el Mago de Oz, Berlar como el León, Ray Bolger como el Espantapájaros, Jack Haley como el Hombre de Hojalata, Billy Burke como Glinda, la Bruja Buena del Norte, Margaret Hamilton como Gulch, la Malvada Bruja del Oeste, Charlie Grapewin como el Tío Henry, Clara Blandick como la Tía M, Pat Walsh como Nico, el Perrito Terry como Toto y The Singer Midget. Y entre los muchos no acreditados participaron Amelia Bachelor, Charles Becker, Dorothy Barrett, Bill Bletcher, Lorraine Bridges, Michael Carroll, Billy Curtis, Ken Darby, Buddy Ebsen, Charles Irwin, Eleanor Keaton, Priscilla Montgomery, Yvonne Moray, Nicolas Page, Betty Towner, Harry Wilson, Johnny Winters y Murray Gould. La huérfana Dorothy Gale vive sencillamente en una granja en Kansas con su tía Em, su tío Henry y 3 simpáticos peones, Hank, Feke y Hickory. Una mañana, la vecina, la señora Gulch, es mordida por su perrito Toto. La severa vecina hace que el sheriff se lo lleve a pesar de la protesta de la tía y de su tío, pero Toto se le escapa y regresa junto a Dorothy, quien se alegra enormemente. Luego, pensando que su vecina regresará, decide irse llevándose a Toto. En el camino, Dorothy encuentra al supuesto adivino Profesor Maravilla, quien, para que la niña regrese a su hogar, La engaña haciéndole creer que la tía Em está enferma. Dorothy se apresura a regresar a la granja cuando se desata un repentino tornado y los tíos se refugian en el sótano fuera de la casa. Dorothy busca a su tía por toda la casa, pero al entrar a su habitación, el marco de la ventana se rompe a causa del fuerte viento y Dorothy se golpea en la cabeza quedando inconsciente. Despierta confundida, descubriendo que la casa ha sido atrapada por el tornado, y a través de la ventana ve a la señora Gulch volando sobre su bicicleta, para luego transformarse en una bruja montada en una escoba, y momentos después el tornado deja caer la casa con Dorothy y Toto sobre la tierra de Oz. Llega Glinda, el hada buena del norte, y le dice a Dorothy que se encuentra en Munchkinland, que traducido sería Pequeñilandia, y le comenta que ha matado a la bruja mala del oeste, que calzaba zapatos de rubí, dejando caer una casa encima de ella. Glinda anima a los tímidos habitantes de Munchkinland a que salgan de sus escondites y celebran el deceso de la bruja, hasta que su hermana gemela, también bruja, mala del este, aparece para reclamar los zapatos de rubí. Glinda mágicamente coloca los zapatos en los pies de Dorothy y le recuerda a la bruja mala que su poder no tiene efecto en Munchkinland. Y la bruja, jurando vengarse, desaparece mágicamente. Glinda le comenta a Dorothy que la única manera de regresar a Kansas es pidiéndole ayuda al misterioso mago de Oz, el cual vive en la ciudad Esmeralda, y que para llegar a ella debe seguir el camino de baldosas amarillas. En su camino, Dorothy encuentra al espantapájaros, quien desea tener un cerebro, al hombre de hojalata, quien desea tener un corazón, y al león, quien desea tener valor, ya que es un cobarde. Los tres deciden acompañar a Dorothy al encuentro del mago, con la esperanza de obtener sus deseos. Durante el camino, son atormentados por numerosos intentos fallidos de la bruja mala para detenerlos. Llegan a Ciudad Esmeralda y consiguen entrar al palacio después de que la bruja vuela sobre ellos, escribiendo en el cielo con su escoba humeante: ¡Ríndete, Dorothy! El mago de Oz aparece como una terrorífica cabeza flotante, rodeada de fuego y humo, y rara voz que acepta ayudarles, solo si demuestran ser dignos, apoderándose de la escoba voladora de la bruja mala del este. En su camino al castillo de la bruja, los atacan unos monos voladores que se llevan a Dorothy y a Toto, y los entregan a la bruja, quien reclama los zapatos de rubí. Cuando Dorothy se niega, la bruja trata de quitárselos, pero una lluvia de chispas que emergen de los zapatos la detiene. Al comprender que no podrá quitárselos, trama destruirla y el perrito Toto escapa encontrando al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león en el bosque embrujado, y los lleva hasta el castillo, donde entran disfrazados con la ropa de tres soldados a quienes han atacado, dejándolos inconscientes. Dentro del palacio liberan a Dorothy, y cuando escapan son rodeados por la bruja y sus soldados. La bruja enciende la punta de su escoba con un candelabro y prende fuego al espantapájaros. Dorothy toma una cubeta de agua para apagarlo, pero accidentalmente moja a la horrorizada bruja, quien a causa de esto se derrite, y para la sorpresa de ellos, Los soldados les aclaman y le dan a Dorothy la escoba de la bruja como agradecimiento por haberles liberado de ella. De regreso al palacio del mago, Dorothy le entrega la escoba, pero este trata de idear excusas para retrasar sus peticiones. Y es cuando Toto, al tirar del cordón de una cortina, revela lo inesperado. El mago es un hombre normal y corriente que usa trucos de ilusionista para parecer un mago y que luego revelará que era un aeronauta de Kansas que llegó a Oz en globo. Dorothy y sus amigos quedan decepcionados, pero el mago resuelve sus deseos a través del sentido común. Al espantapájaros le da un diploma que le acredita el título de doctor del pensamiento. Al hombre de hojalata le da un reloj con forma de corazón que simula los sonidos de un corazón latiendo. Y al león le entrega una medalla al valor que lo nombra miembro de la Legión del Coraje. Promete llevar a Dorothy a casa en el mismo globo en que llegó a Oz, dejando al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león a cargo de Ciudad Esmeralda. Justo antes de despegar, Toto salta de la canasta del globo para perseguir un gato y Dorothy salta para buscarle y el mago, incapaz de controlar el globo, se va sin ella. Dorothy se resigna tristemente a pasar el resto de su vida en Oz, hasta que reaparece Glinda y le dice que puede usar las zapatillas de Rubí para regresar a casa con Toto y le explica que no se lo dijo en un principio porque deseaba que aprendiera que si no puedes encontrar el deseo de tu corazón en tu propio patio, entonces nunca lo perdiste realmente. Dorothy sollozando se despide de sus amigos y siguiendo las instrucciones de Glinda de golpear los talones juntos 3 veces y repitiendo «se está mejor en casa que en ningún sitio», despierta en la habitación de su tía, donde están su tía, su tío y los 3 peones que supuestamente fueron el espantapájaro, el hombre de hojalata y el león cobarde, y les cuenta su viaje. Todos se ríen y le dicen que ello fue un mal sueño. Dorothy está feliz, pero sigue convencida de que el viaje fue real. Abraza a Toto y le dice, realmente no hay lugar como el hogar. Notable película por el uso del Technicolor, y la narración es fantástica, y su partitura musical también, y los personajes inusuales que con el correr de los años la película se ha convertido en un ícono de la cultura popular estadounidense. Fue nominada a 6 premios Oscar en la 12ª entrega de la Academia de Hollywood, incluyendo Mejor Película, y ganó los rubros de Mejor Canción Original, Over the Rainbow, Sobre el Arco Iris, y la Mejor Banda Sonora. A pesar de recibir críticas positivas, la película fue un fracaso de taquilla en su estreno inicial, debido a las competencias de la dirigencia y lo que el viento se llevó. Fue la producción más costosa de la Metro-Goldwyn-Mayer, y no recuperó completamente la inversión, ni obtuvo ganancias hasta su reestreno en el año 1949. Su lanzamiento por la televisión en 1956, por la cadena CBS, reintrodujo la película a un público más amplio, y con el paso de los años, su presentación anual se convirtió en una tradición, haciéndola una de las películas más conocidas en la historia del cine. En la actualidad, Es considerada una película de culto. Es uno de los pocos filmes considerados memoria del mundo por la UNESCO, siendo los otros los filmes cortos de los hermanos Lumière, Metrópolis del año 1927 de Fritz Lang y Los Olvidados del año 1950 de Luis Buñuel. En el año 1989, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. Y está considerada como el tercer mejor musical del cine estadounidense por el American Film Institute. Su etapa de preproducción se inició el 15 de abril de 1935 y se filmó desde el 13 de octubre de 1938 hasta el 16 de marzo de 1939 en los estudios Sony del Boulevard Washington 10202 de Culver City, California. Y la etapa de postproducción finalizó el 8 de julio de 1939. Su estreno premier se realizó en Green Bay, Wisconsin, el 25 de agosto de 1939, y luego, desde el 11 al 15 de agosto, se fue estrenando por todos los Estados Unidos. Y en la ciudad de Nueva York se estrenó el 17 de agosto del mismo año. Su estreno en la Argentina se llevó a cabo rápidamente el 17 de noviembre de 1939 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine estadounidense, recordando hoy este verdadero musical de culto que se tituló El Mago de Oz.